ahí donde estamos. ¿Será así? ¿Será así el destino del ser humano? ¿Será el triunfo de la maldad, del engaño, de la traición, de un miedo que bloquea hacer el bien? ¿Será así el corazón humano? No sé con qué personaje podemos identificarnos. Si con Herodes, cobarde, con Herodías, malsana, con la hija de ambos, oportunista. ¿O nos identificamos con Juan? La fama de Jesús se extiende y provoca la pregunta: ¿quién es? ¿Quién es este? Herodes opina que es Juan Bautista, que ha vuelto a la vida. Algo sabía. El evangelista narra cómo fue ruinmente acusado y salvajemente asesinado. Juan. ¿Por qué? Por decir la verdad. Herodes se muestra cruel, cobarde, sin convicción, sin fe en Jesús. Uno quisiera que en toda la Biblia hubiera puras buenas noticias. Pero aparece en nuestra parte el ser humano, y que desde el principio no todas han sido buenas noticias. Desde el principio aparece el pecado de nuestros primeros padres. Y ese otro pecado que aparece narrado en el libro de Génesis: Caín, que mata a su hermano Abel. Después, el no creer, el diluvio. Después, la Torre de Babel. Son cuatro narraciones de por qué entra el mal en el mundo. Jesús viene a salvarnos. Juan Bautista da la vida. Creer en Jesús implica la cruz. No se nos olvide, implica la cruz. Y es que amar, hasta que duela, amar es entregar la vida. Señor, concédeme que al modo de Juan el Bautista sea yo siempre un testigo fiel de Cristo en mis pensamientos, en mis acciones, en lo grande y en lo pequeño, especialmente en mi trato con las personas cercanas a mí, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, especialmente con los que considero más difíciles. Dame, Señor, una fe al menos cercana a la de Juan el Bautista. Es día viernes. Haz de este día un gran día.